Bueno, ahí lo escuchábamos al intendente Matías Montoto. Esto fue la semana pasada. Ayer fue un aniversario más de esto, del inicio de los ferrocarriles argentinos. Y ayer les anunciaba que íbamos a estar con Lucas Ferrari, que lo tenemos acá acompañándonos en el estudio. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a vos por siempre estar presente. Bueno, Lucas, ahí el intendente, yo antes de pasar el audio y mi parecer, vos también estuviste presente en muchas de las charlas que se han dado con personal de Trenes Argentinos con las distintas municipalidades. Yo nunca vi que coordinen acciones con el municipio, solamente avisan lo que van a hacer. Y acá Montoto habla de que ellos le están pidiendo de que le dejen espacio para que la feria continúe y que esto... Algo que verdaderamente me llama mucho la atención. Ojalá se pudiese llevar adelante una convivencia entre el municipio y Trenes, pero me parece que la decisión del Estado es avanzar por lo que está predispuesto. Sí, además siempre hay que tener en cuenta que hay, sobre todo, hay cuestiones de seguridad. Exacto. Que eso es inevitable, o sea, por más buena predisposición que haya, hay cuestiones de seguridad que no se pueden evitar. Por eso se vuelve al tema del cercado, del alambrado. No es solo una cuestión de que dicen, no quieren que se meta nadie para no regalar un pasaje porque el abono es muy barato, muy accesible. No es esa la cuestión, sino preservar del ingreso de animales, de gente alrededor de la vía. Así que me parece que eso es indudable que se va a mantener muy a rajatabla lo que es la disposición. Además, la otra vuelta hablando con una persona de Trenes, yo siempre evito nombrarlos porque sé que desde la empresa les piden mucha reserva, entonces no los quiero comprometer. Pero me decía una persona de muy buen rango, digamos, en la empresa, que ellos tienen que coordinar, sí, naturalmente, con la CNRT. Entonces hay disposiciones que no es simplemente, si yo no puedo hacer, por ejemplo, en el caso de TEA, que se hablaba de decir, bueno, que la gente baje después de un paso a nivel o antes, porque eso está preestablecido y no se puede modificar así porque sí, digamos, porque cualquier accidente, hasta una torcedura, un tobillo de una persona que desciende en un lugar no habilitado, es un problema para la empresa. Sí, y sobre todo, bueno, acá en una parte de Montoto habla del comodato para el uso del espacio público del Estado dentro de la estación de trenes, de la persona que vive arriba que se tiene que ir a otra vivienda en la falda, cosa que no lo han coordinado con ellos porque acabo de conseguir yo el teléfono de Jorge, le pregunté a Jorge si se habían comunicado al municipio, me dijo que no. O sea, muy raro que hable Montoto de Jorge y Jorge no se haya enterado. Claro, Jorge es esta persona que vive. Exactamente, ahí. Sí, no puedo dar el apellido porque no quiere, pero no. Obviamente él entendió mi comunicación a través de Radio La Minga para con Trenes Argentinos, está con mucha predisposición, pero también sabiendo de que el espacio... Sí, se van a comunicar con él en breve, si claro, no lo hicieron hoy, se lo van a hacer en estos días. Claro, porque el espacio del Estado, Trenes Argentinos no lo puede ceder por una persona que venga acá y decirle, sí, Montoto, te vamos a dar el espacio del Estado. Eso tiene que entrar en una convocatoria a nivel nacional, esto tiene que ser otorgado con papeles. No le puede decir a Montoto, sí, le vamos a dar un espacio al lado del alambrado, le vamos a correr el alambrado un metro. No lo puede decidir un personal de alguien que viene acá. Eso claro. tiene que venir desde mucho más arriba, desde Buenos Aires, desde el ministro de transporte, o de Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, pero no de un local, de un personal, ni siquiera sé si los que fueron a hablar con él son administrativos o son los técnicos que conocemos nosotros. Claro, claro, sí, la verdad que desconozco de esa reunión, inclusive se habla de otras reuniones, así que ya hay como una suerte de teléfono descompuesto con esto de Trenes, ¿viste? Porque con lo que pasó con Capilla del Monte, de la extensión, de no, hoy leo otro comentario que dice que hay cuadrillas trabajando hacia el norte, hacia San Esteban. Y yo hasta donde entiendo, y bueno, vos sabés muy bien que yo estoy... Ni siquiera hay otra agrupación como la nuestra acá en Yardino, que estuvimos haciendo limpieza. En Capilla del Monte no hay organizada gente, que yo lo he propuesto. Sí. Cuando otros grupos juntan firmas o lo único que hacen es quejarse, siempre les digo, bueno, en lugar de ir al choque, busquen la manera de fomentar algo bueno. Por ejemplo, reunirse, ir a la vía y limpiar. Pero bueno, eso no fue tomado, como lo hicimos nosotros acá, que vos sabés muy bien. Bueno, la otra vuelta hiciste la nota con Atilio, sí. Logramos coordinar con la municipalidad, la gente de Trenes lo tomó muy bien, inclusive los últimos trabajos que hizo Atilio fueron a pedido de la gente de Trenes. Bueno, a eso me refería en el espacio que se le da a las municipalidades a poder trabajar. La Falda no lo hace, San Esteban tampoco, Capilla del Monte tampoco, Jardino sí. Bueno, cuando hicimos la nota con Atilio, gente de acá del pueblo en comentarios, en páginas, dicho que en vez de arreglar las calles están arreglando la vía, viste, todo se presta siempre a un... Siempre es un disparate lo que dicen. Sí, siempre hay alguien que no está contento con la situación. Más allá de que, podemos quejarnos del estado de las calles o no, pero es otro el ámbito para hacerlo, también no tiene que ver con esto. Pero bueno... ya te digo, vos sabés bien que nosotros estuvimos trabajando y que lo hicimos en forma absolutamente voluntaria, y por ahí está bueno que lo hagan en otros municipios también. No lo hacen, no lo coordinan, y digo esto de que logramos esta comunicación con la empresa, parte de una iniciativa nuestra, de la gente que estuvo trabajando en la vía, Di Natale, Leo Finocchio, Gustavo Azán, venía Jorge Tassi de Córdoba, Marcelo... no me sale el nombre, Marcelo López de acá de Yardino también, que es uno de los pioneros en esto. Digo, toda esta gente se involucró y después fuimos pidiendo, ya haciendo más fuerza, hablamos con Bruno Villaluz y él nos y hablamos de que se hacía en un sábado en unas horas de la tarde, sí. No es que estaba toda la semana la máquina trabajando. Bueno, lo que la otra vez yo le decía a muchas personas que se sorprendieron con el tema de lo de Capilla del Monte, siempre les digo lo mismo, tanto vos de tu parte como yo de la mía, tenemos contacto directo con la gente de Trenes Argentinos. Mm. Vos con la parte de los operarios, yo con la parte de los directivos. Y todo esto está muy bien diagramado y nunca se habló de lo que está hablando ahora Fabricio Díaz, ni lo que está hablando Montoto, ni de lo que habló en su momento de Minger. Siempre se habló de lo que a nosotros nos contaron. Por eso la empresa no permite el diálogo del personal con el periodismo. Claro. Siempre buscan un interlocutor, como en el caso tuyo, el mío, para que transmitan algunas cosas que es parte de lo que vengo a hacer hoy, justamente. Justamente a eso me refería por el tema de que ahora se colocaron los durmientes la semana pasada y fueron robados durante el fin de semana. Sí. Vos emitiste tu parecer, pero quería saber si vos, de parte de los operarios de trenes, los cabecillos de acá, ¿tienen alguna respuesta a esto que pasó? No, respuesta, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres? Claro, si ellos tienen... Ellos tienen una metodología de trabajo. Claro, pero ¿emitieron algún comunicado por este robo? No, se realizaron las denuncias pertinentes. Ah, perfecto. Supongo que eso, por eso te decía que el canal de comunicación de la empresa de Trenes Argentinos de Operaciones es su departamento de prensa. Sí. En su departamento de prensa, su página web y demás. Ellos comunican lo que les parece pertinente comunicar. Y es absolutamente respetable y lógico. De ahí se desprenden un montón de situaciones, de conversaciones, de supuestos que tienen que ver con gente que a lo mejor está mal informada, que comenta, que puede ser el caso mío en algún caso puntual, hasta ahora no se dio, pero también me puede llegar un comentario que no sea así, pero digo, en el peor de los casos, a la altura de, en el momento en que un intendente se manifiesta, me parece que tiene que tener certezas de cuál es su fuente, para no crear una falsa expectativa en la comunidad. ¿Hay alguna novedad de lo que pasó? ¿Se pudo averiguar si se vio algún movimiento extraño? No, lo que se hizo fue dar intervención, bueno, yo acompañé a la gente de trenes hasta la comisaría para realizar la denuncia, y ya a partir de ahí todo lo que viene en investigaciones son cosas que no se pueden comentar, justamente para preservar ese secreto para que no intervengan factores externos, digamos. Hay una investigación seria de por medio, porque es un hecho que se teme que no sea aislado. Entonces, claro. Se quiere dar una prevención. Igualmente, es un lugar donde ya estaba transitable por la Ranger o por la Zorra, ¿se volvieron a poner los durmientes que se habían llevado o todavía están faltando? No, ya se reemplazaron, sí. Cuando apenas se tuvo conocimiento, hicieron bajar los 13 durmientes que faltaban y ya los estaban colocando el día martes por la mañana. Porque ellos tienen que ahora llegar con todas las herramientas hasta la parte de Huerta Grande para poder seguir trabajando. Claro, eso es lo que se hizo. Al tomar como cabecera la cumbre, pasa el departamento, el distrito ferroviario pasa ahí y ya tiene su jefe de estación, que ya está operando desde ahí, lo charlamos en otros encuentros, y a partir de ahí viene la Zorra en su momento, ya puede venir sobre rieles, hicieron todo el movimiento de rieles de Estación TEA, bueno, se realizaron distintas tareas que ya se realizan, por suerte, porque agilizan mucho el trabajo, se hacen sobre la vía. Así que tránsito la Hail Rail también, que es esta camioneta adaptada con un sistema neumático para que bajen las ruedas guías. Y bueno, esto se estuvo trabajando hasta el sábado a la mañana. El día martes por la mañana van a hacer una parte de fijación de vía de un riel, porque la metodología de trabajo, yo siempre trato de explicarlo para que la gente lo entienda, se ponen los durmientes, se fijan de un lado y luego se va trochando, se va midiendo para que tenga un metro cero dos, un metro doce, que es el ancho de vía estándar del Belgrano en general y en gran parte de los ramales es métrica. Entonces, faltaba ser parte de una fijación del otro riel, pero ya estaban puestos debajo de las vías. Era una parte de lo que se llama mejoramiento, justo sí. Frente al apeadero, se detectaron durmientes en mal estado, podridos, movidos por los olmos, que había eso, era sí. Todo un monte de olmos. Entonces, cuando se detecta eso, se limpia esa zona, se retiran uno cada tres, uno cada cuatro, en una extensión de unos 40, 50 metros, y se colocan y se atornillan con una tarugadora, con otra máquina que hace el trabajo del roscado, del tirafondo, y se colocaron y ya estaban colocados, digamos, ¿no? Como mencionaba hoy, no es una estiba que estaba al costado, nada justifica un robo, pero digo, no es una cosa que estaban una pila de palos al costado de la ruta, pasó uno y los levantó. No, hay un trabajo delincuencial, claro. Sí. Y lo manifiesto, que es lo que más llama la atención, la escritura en las paredes del apeadero, ¿no? Sí, sí. Y también hay que tener en cuenta, vos mandaste unas fotos de cómo es la operación para poder poner esos tirafondos. Es una máquina grande, neumática, que los traba en el algarrobo, en el quebracho, sí. Que no es tan fácil de sacar. No, eso tiene una regulación, un torque determinado, sí. Para que realmente clave y tenga la resistencia mecánica que tiene que tener. Deben haber traído una llave manual muy grande, una tipo sí, T, sí, para poder sacarlo. Sí, y además tener la idea del cuadrante, lo deben haber medido en algún momento, no claro. Sé, hay un trabajo casi de inteligencia. Claro, y aparte también que no lleva 2 minutos, o sea, sacar todo eso y después deslizar el durmiente, que es muy pesado, y cargarlo arriba de una camioneta. Totalmente. Lucas, el sábado a la tarde me fui hasta el Dique Los Molinos, en el puente del Dique Los Molinos se ve el trabajo para ambos lados, norte y sur, de la vía limpia, y ya hay huellas, como que ha pasado la Ranger empujando con sus propias ruedas por algunos lados, y lo mismo pasa en el puente que pasa por sobre la vía en la ruta 38. Sí. ¿Sabés si pudieron llegar ya hasta la estación con la camioneta? Sí, llegaron hasta la estación, inclusive se iniciaron las tareas de limpieza, de destape de vía en la estación. Uh-huh. Lo que es la estación de Huerta Grande, la semana pasada se hizo el destape de la vía principal. Se encontró todo en relativo buen estado. Hay una zona que habías mencionado vos, que pasé y la vi también. Que está levantado de los durmientes. Sí, están levantados los durmientes y hay que hacer un trabajo de acomodar lo que es el el terraplén. Adentamiento, el terraplén, que es lo que sostiene eso, que está un poco lavado, se ve que corre agua y, bueno, son tareas que hay que hacer después de tantos años de abandono, ¿no? Pero se puede decir que en general ya transitó la High Rail, que es esta camioneta adaptada, se transitó desde la cumbre hasta Huerta Grande. Provocando una enorme felicidad. Yo sí. Lo vi en los muchachos que estaban en la vía, se toman el trabajo, ellos tienen un sueldo, podemos, repito siempre que no hay una cuestión política, de que yo apoye esto por una cuestión política, porque viene de Nación, porque nada más lejano de mi parte. Y creo que en el caso de ellos tampoco, pero se sienten contentos de lo que están haciendo. Y eso a mí realmente, como pasaba el otro día con la entrevista sí. De Tilio, sí. Sentís orgullo de que estás haciendo sí. Algo y que sabés que es por el prójimo en última instancia. En cuanto al cruce de la entrada sur de Huerta Grande, donde tiene que pasar, obviamente hay un adoquinado, hay un cordón cuneta, eso lo tienen que levantar para poder acceder a la otra parte de Huerta Grande, hasta el límite con la falda. Obviamente también hay una limpieza de vías muy extensa, solamente para poder pasar hay que hacer el levantamiento, que calculo que eso se debe tener que encargar el municipio, quien fue quien lo hizo, porque es un trabajo artesanal y a mano, porque son adoquines puestos a mano. Sí, la verdad que no sé cómo va a interactuar con la municipalidad. Yo descreo de que la municipalidad vaya a tomar intervención en eso, seguramente se van a encargar las cuadrillas de vía y obra. Aún así, es cierto lo que mencionás, que hay mucho trabajo por delante. No es una cosa que ya está el tren acá. Ahora, cuando se termina con esta etapa, que es la de llegar a Huerta Grande, se canalizan todos los recursos en la etapa de la falda. Claro. Y ahí hay que coordinar la llegada de rieles que falten, hay que coordinar los pasos a nivel para entorpecer lo menor posible el tránsito, interactuar con Vialidad Nacional, la gente de infraestructura. Es un trabajo que, bueno, que ya, como bien mencionabas, lógicamente está pensado, no es algo que en el momento se les ocurre qué van a hacer. Por supuesto que hay un desarrollo técnico de las tareas, pero no deja de ser una obra de magnitud dentro de todo. Así que, bueno, hay que esperar un poquito todavía. lo que cabe resaltar es lo que hablábamos al principio. Acá hay que guiarse solamente por los trabajos y no por los dichos de personas, porque por más de que sean intendentes, sean periodistas, comunicadores o personas de la tele, no tienen el contenido de verdad que tiene la de Trenes Argentinos. Acá es mucha gente está desilusionada porque no se hacen los trabajos en la falda. Todos sabemos que se van a hacer el último mes. También hay mucha gente desilusionada porque se va a quedar sin trabajo en la feria. La feria está en un lugar donde es del Estado y obviamente hay que moverla. Lo que tiene que hacer el intendente es gestionar el movimiento y no seguir retardando esto. No se va a quedar, yo creo que no se van a quedar sin su feria, no. Sin su fuente de trabajo, y se va a articular de alguna manera y se va a lograr un consenso general. Esto siempre hablamos de que la empresa no viene con intención de... Está claro que no viene con intención de pegar un portazo y sacar a la gente. Se va a llegar a algún acuerdo seguramente y vamos a lograr también, como siempre decimos, tener en cuenta que no es una cuestión caprichosa de un municipio. Estamos hablando de un servicio ferroviario que atraviesa todo Punilla. Totalmente, totalmente. Lucas, gracias por venirte hasta acá, la radio, y charlar con nosotros estas novedades, aunque una parte es mala porque es el robo, la otra parte es buena porque el avance de los trabajos ha llegado hasta Huerta Grande, que era lo que todos queríamos. Y bueno, esto sigue. A estar atentos y a disfrutar de ver pasar a los operarios arriba de la Ranger, porque la zorrita todavía no está arreglada. Pero bueno. Falta muy poco para que pasen las formaciones. Hay trabajo fuerte por realizar, pero en comparación a todo lo que hemos esperado y hemos luchado para la vuelta del tren, lo que falta es mínimo, así que hay que tener paciencia. Sí, recalcar esto que decís, de que hay que guiarse por lo que va haciendo la empresa y no generar falsas expectativas, que cada uno diga lo que quiere en función de cómo se informa, pero que la gente sea consciente de que de que simplemente lo van a saber a medida de que se hacen las obras, y no hay mucha vuelta que darle. Por último, si me permitís, sí, dale. Pedir hacer la convocatoria que hice en distintos medios. Cualquier persona, vecino de la zona, que haya visto movimiento de durmientes nuevos o de rieles, en este caso faltan 13 durmientes, cualquier tipo de vehículo que se acerque a cualquier comisaría y haga la denuncia. Exacto. Y lo avise, aunque sea que pueda hacer la denuncia en forma anónima a la fiscalía, a cualquier lado, pero que entiendan que el tren es de todos, nos robaron a todos nosotros, no es que le robaron al Estado, el Estado es una cosa ajena. Esos durmientes son nuestros también y necesitamos saber qué pasó con esos durmientes para que no vuelva a pasar. Así que cualquier dato que tengan, todos los vehículos de Trenes Argentinos están identificados, tienen ploteo, tienen identificación, o sea que no hay ningún, cualquier vehículo ajeno a la empresa que esté movilizando material ferroviario, hacen una denuncia y involucrarnos y cuidarnos entre todos. Y si no quieren hacer la denuncia personalmente, se llaman por teléfono a la comisaría, la gente de la comisaría está aleccionada para que le explique cómo hacer la denuncia en forma digital, en forma anónima. Así que no hay ningún problema. Lucas Ferrari, por la Vuelta al Tren de Villa Yardino, muchísimas gracias por acercarte hasta acá. Gracias, Ale, gracias y un saludo a toda la audiencia. Nos vamos del programa porque ya estamos